chicas que vienen a ver cómo es esto del baile, quieren conocer. Yo les cuento que es lindo, agradable y hermoso, y que todos los muchachos somos unos mimosos. Los niñitos de Jofre Norte en el codo tienen resorte, Barba, Loro, Mauricio y Penca toman agua o lo que venga. De Patricios viene un malón que toma gaseosa con limón, y si al lado pasa algún tierno, con cariño le hacen los... La barra brava de San Vicente siempre viene a gritar presente, y si el mozo demora mucho, le cortan la bandeja con un serrucho. Toman mate con agua helada o una leche chocolatada. Para todas las chicas que vienen a ver cómo es esto del baile, quieren conocer. Yo les cuento que es lindo, agradable y hermoso, y que todos los muchachos somos unos mimosos. De Las Palmas vienen llegando, ya sea a dedo o caminando. Alguien pide que no los echen porque toman café con leche. Aburridos los policías se preguntan qué pasa, tía. Todas las chicas que vienen a ver cómo es esto del baile, quieren conocer. Yo les cuento que es lindo, agradable y hermoso, y que todos los muchachos somos unos mimosos. Desde el Verde viene bajando, una barra se está animando. Nadie sabe qué están tomando, pero todos quieren probarlo. Piden hielo, pimienta y limón, que se mete en un botellón. No piensen mal, porque en una de esas están mezclando jugo de cereza. Vengan, todos están invitados, no se queden ahí parados. Si no encuentras más el camino, tenemos hasta un novio para tu destino. Tenemos todo para el amor, baile, música y un corazón. Para todas las chicas que vienen a ver cómo es esto del baile, quieren conocer. Yo les cuento que es lindo, agradable y hermoso, y que todos los muchachos somos unos mimosos. Vengan, todos están invitados, no se queden ahí parados. Si no encuentras más el camino, tenemos hasta un novio para tu destino. Tenemos todo para el amor, baile, música y un corazón. Para todas las chicas que vienen a ver cómo es esto del baile, quieren conocer. Yo les cuento que es lindo, agradable y hermoso, y que todos los muchachos somos unos mimosos. Para todas las chicas que vienen a ver cómo es esto del baile, quieren conocer. Yo les cuento que es lindo, agradable y hermoso, y que todos los muchachos somos unos mimosos.